La princesa Jorge, Sik, de Grecia y Dinamarca, nacida princesa María Bonaparte, tía de la reina Isabel II de Inglaterra, pagó a los nazis un soborno o rescate de aproximadamente 20.000 libras esterlinas que permitió que Sigmund Freud, a los 82 años, se trasladase en 1938 de Austria a Inglaterra. Las autoridades de ocupación habían exigido el dinero declarando falsamente que el psicoanalista debía impuestos sobre sus rentas y amenazando con la confiscación de la biblioteca y el archivo de Freud. El padre del psicoanálisis pagó a la princesa después de llegar a Inglaterra, habiendo podido sacar oro de Austria, también con su ayuda. Freud vivió 15 meses en Inglaterra antes de morir de cáncer. Tanto luchar para nada, si es que esta vida...